Bien, en esta reflexión vamos a afirmar que Dios es el que da el crecimiento. Hoy en día es muy lamentable y triste ver en lo que se ha convertido el conocimiento bíblico o el camino hacia ello. Hasta puedo imaginar, y permítanme ser irónico, al decirle, o quizás a considerar a Pedro, reprochando a Pablo, diciéndole, te dije que no escribieras así. Según de Pedro 3, del 15 al 16, mira cómo se han confundido, mira lo que han hecho con el conocimiento que hemos dejado como legado. Es una expresión humana. Ahora, si quiero crecer en el conocimiento de la verdad, ¿a quién debo recurrir? Y antes de que el ministro levante la mano, antes que los maestros de escuela dominical levanten las manos, les digo rápidamente que al que tienen que recurrir es a Jesucristo, porque Él es el maestro y demanda tenemos de seguir su camino y sus pisadas. Todo hijo de Dios debe seguir a Jesucristo y es una demanda. Primera de Juan 2:6, Juan 13:15, Primera de Pedro 2:21. Entonces, lo que primero debo preguntarme, antes de ir a pagar un seminario, antes de ir a pagar un instituto bíblico, tengo que preguntar, ¿acaso salió Jesús de las escuelas de los saduceos o fariseos? ¿Fue Jesús reconocido maestro por los religiosos de su tiempo? Jamás se lee en las Escrituras cosa como, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al pastor, o al maestro, o al seminarista, o al teólogo, o al profesor. No dice eso la Escritura. Pero en cambio sí dice que el crecimiento espiritual depende de Dios. 1 Corintios 3:7. Así dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sin embargo, hoy en día el Hijo de Dios olvida o no sabe que el crecimiento lo da Dios. Quizás por su ociosidad, quizás por su falta de amor a las Escrituras, y quizás porque alguien o algo se lo estén cegando. Hoy en día se ven muchísimas religiones luchando por monopolizar y controlar las enseñanzas e imponerse intelectualmente sobre la iglesia. Y han llegado al punto de considerarse como único medio de disciplina cultural y teológico para los congregantes. Y esto es un grave y terrible error. Lo que tenemos que entender es que ningún ministro, ningún pastor, ningún maestro, ningún profeta, ningún conferencista, ningún escatólogo, etcétera, puede presumir que el crecimiento de la iglesia dependa de él o de la eficacia en el desempeño de su labor. No se equivoquen. Por lo general, los ministros se enamoran de su puesto y quieren estar siempre en los primeros lugares. Ya se vio esto entre los discípulos en Mateo 23:6, y también habla Juan en tercera de Juan 9, hablando de Diótrefes. Por lo cual, de un modo directo, rehúsan enseñar y mediante la religión ponen tropiezo, inventando seminario, escuelas bíblicas, institutos bíblicos, universidades bíblicas, cursos, todos a pagar, por supuesto, con el fin de que cualquiera que desee crecer pase por un sistema doctrinal estructurado, riguroso y costoso. Es realmente pésimo ver que la iglesia ha abandonado el ministerio discipulado para entregárselo a una institución humana. Es sorprendente que la iglesia no disipule a sus congregantes, Antes, por el contrario, si alguno quiere aprender, los mandan a los seminarios a pagar cuotas a los hombres. ¡Qué pésima actitud la de la iglesia! La religión es terrible, porque en cuanto vio el funcionamiento de la pequeña escuela dominical que se hizo hace más de 200 años, maquinó la perversidad de manipular y lucrar con el conocimiento. Pues cuando aquel que hizo la pequeña escuelita dominical, el otro vio no un beneficio para sí mismo, sino un negocio y un medio de control. En un principio, puede que las escuelas bíblicas, que no son bíblicas, se hayan propuesto como con la mejor de las intenciones, como todos los peores ministerios religiosos inventados que hoy existen, se hicieron en un principio con buenas intenciones. Y puede que sean útiles, pero el problema ocurre y ocurrió desde hace siglos, cuando erróneamente se estima que dicha escuela sea el único medio o camino para llegar al conocimiento de la verdad. La religión se ha esforzado y se esfuerza tanto por institucionalizar a la iglesia que ha cortado de lleno y ha apagado el discernimiento espiritual autónomo, al punto tal de no admitir a nadie por encima de la doctrina institucional. Esto es un mal grande para la iglesia. No se dejen dominar. Hoy en día es muy notorio que los ministros luchen por un triste papel para que les llamen profesor, doctor, teólogo, seminarista, conferencista, pastor, maestro y toda clase de títulos humanos inventados por la concupiscencia religiosa. Es muy gracioso ver cómo la estructura institucional religiosa es similar a las escuelas del mundo. Es gracioso leer el temario de desarrollo plagado de teología 1, teología 2, teología 3, hermenéutica del 1 al 7, homilética 10, historia de la religión del 1 al 20, antropología bíblica, dinosauriología bíblica, arqueología bíblica, y ni hablar de los cursos tales como cómo ser predicador de grandes multitudes, 1, 2 y 3, el arte de predicar con mímicas, el arte de hacer llorar a las personas, cómo robar a las personas cantando canciones cristianas. ¿Son esos los títulos de los cursos actualmente? ¿Cuándo fue que permitieron que el amor a la sabiduría se convierta en un negocio? Uno mira la historia y se da cuenta que era sabido que si la iglesia se institucionalizaba, no iba a dejar ningún camino para que la revelación espiritual fluyera libremente en los que aman la verdad. Era sabido que desde el momento en que la religión tomara el control de las enseñanzas, el espíritu se apagaría. Hoy ya es tarde, ya estamos en un periodo de pésimas consecuencias. Las religiones de hoy se esfuerzan por concentrar y manipular las doctrinas, las enseñanzas y los métodos de enseñanza al punto tal de parecerse en todo los sentidos a los fariseos y saduceos de los tiempos de Jesús, a quienes el Señor señaló como hipócritas, diciéndoles que ellos no entran ni dejan entrar al que quiere pasar. Mateo 23:13. Por mi parte, me esforzaré en recordar que todo hijo de Dios debe entender y comprender que el crecimiento no lo dan los hombres, sino Dios por medio de su Espíritu, porque es el Espíritu el que convence de pecado, no la elocuencia de un predicador. Es el Espíritu que enseña y revela todas las cosas, como dice Juan 14:26 y 1 Corintios 2:10. El Espíritu revela todas las cosas, no las instituciones con sus seminarios y escuelas religiosas. Y no es que el Espíritu sea impuesto por otras personas, porque el Espíritu nace en el Hijo de Dios que cree y permanece en Él, que persevera en Cristo. Juan 1.13, Romanos 8.9, segunda de Juan 9. Por eso Pablo nos llama espirituales, no porque salgamos de seminario, sino por ser parte del cuerpo de Jesucristo. Que los ministros sean un medio no significa que sean el único, y mucho menos que ellos sean dueños de la verdad. Jamás se debe olvidar que es el Espíritu Santo el que opera en los hijos de Dios. 1 Corintios 12:12. Es por el Espíritu que uno recibe palabra de sabiduría o de ciencia, como dice 1 Corintios 12:8. No por haber pagado un curso bíblico o una escuela teológica uno recibe palabra. No se equivoquen. Mucho menos será motivo para que Dios lo vaya a usar. Desde la antigüedad, y a pesar de que los judíos tenían escuela de profeta, Jehová no usó jamás a ninguno de ellos. Antes, por el contrario, usó en su mayoría a hombres del campo, del vulgo, al igual que Jesús, que llamó a hombres del vulgo. Jamás Jesús llamó a un saduceo, o a un fariseo, o a un escriba, o a un doctor de la ley, o a un intérprete de la ley, para que sea su discípulo. Y esto es extraño, quizás ilógico, porque estos tenían el conocimiento de la ley en un grado superior al pueblo. Así que, por un lado, sería más fácil de convertir. Sin embargo, por el contrario, Jesús llamó a hombres del vulgo y con ellos transformó al mundo. Y si alguno osara mencionar a Pablo como fariseo escogido, no debe olvidar lo que dijo de estas cosas al descartar toda enseñanza religiosa y a tenerla por basura, por la excelencia de conocimiento de Cristo. Filipenses 3, del 4 al 8, Pablo lo afirma así, que nada tenía que ver el Evangelio con las doctrinas religiosas de aquellos tiempos, como tampoco hoy el Evangelio no tiene nada que ver con las doctrinas religiosas, con todas esas doctrinas preconcebidas, salidas de los seminarios y universidades teológicas. Por eso están tan divididos. Es evidente entonces que los ministros y pastores no quieren enseñar, no quieren que sus congregantes aprendan, pues prefieren tenerlos en ignorancia para tenerlos bajo su dominio. Y es por eso que si alguno desea aprender, lo envía a costosos seminarios y universidades teológicas. Y esto es aborrecible y mal grande. Pablo dice en Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El pastor de verdad debe trabajar y enseñar a todos los miembros de la congregación, por lo menos trabajar 8 horas diarias, todos los días de su ministerio, brindando toda la sana doctrina de forma gratuita, sin recibir nada a cambio, a lo sumo, comida y hospedaje, si el congregante vive lejos. Esto es algo que ya Jesucristo lo dijo, Mateo 10:11, Marcos 6:10, Lucas 10:7. Si tienes un pastor así, no dudes en darle todo lo que necesita para vivir. No dudes orar por él. Sigue su ejemplo. Los verdaderos maestros son aquellos que se brindan de lleno, sin esperar nada a cambio. Son los que visitan, los que se preocupan por el bienestar espiritual de las personas, aquellos que buscan que lo superen. Hoy hacen tanta falta esa clase de maestros y esa clase de pastores. Hay tan pocos y todos son rechazados por no tener un cursito teológico o por no ser acreditado por un seminario. Si algún pastor o maestro no le gusta esto, pida la baja y dé lugar a otro que ame al Señor y esté dispuesto a sacrificarse con el buen desarrollo de todo hijo de Dios. Vuelvo a leer 1 Corintios 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si un ministro intenta imponerse intelectualmente, basta con decirle que él no es nadie y que reconozca que es un simple servidor a disposición de la iglesia y no que la iglesia esté a su disposición. O si no, imprima esto y muéstreselo. Y si tu pastor se niega a enseñarte gratuitamente, aléjate de él y de su religión. Y no temas, ora a Dios y él te suplirá. Porque tengo por cierto que tan solamente con las Escrituras y por el Espíritu, como dice en 2 Timoteo 3, del 15 al 16, la fe, para pedir de continuo sabiduría a Dios, como dice en Santiago 1, 5, son suficientes para que uno pueda alcanzar toda la verdad y toda la revelación espiritual, para conocer y ser partícipe del plan de Dios para con su creación. No te dejes engañar. Estamos en un tiempo difícil, donde la religión ha crecido en sobremanera, donde los verdaderos maestros han sido reemplazados, donde los verdaderos pastores han sido reemplazados por hombres religiosos. No nos dejemos engañar. La verdad no está en las instituciones religiosas. La verdad está en Cristo. Es sorprendente que muchos que dicen ser pastor y ministro y que tienen un título o seminario o alguna universidad teológica no cumplan los requisitos bíblicos. Eso ya debería ser algo que nos está avisando. Un pastor que no es el ejemplo debe ser desechado. Pero un pastor que enseña y se esfuerza por sus ovejas, ese sí es digno de doble honor. Ese sí es del Señor, el otro no. De una verdad u otra. Despierta, iglesia. Lo único que tengo que decir es que tu esposo viene por ti. Despierta, escapa de la religión, escapa de las estructuras, vuelve a la iglesia primitiva, vuelve al lugar donde nació el verdadero evangelio. Hechos 2, del 42 al 47. Sin santidad nadie le verá. Hebreos 12, 14, 1 Tesalonicenses 3, 13. La paz del Señor.